golpe que me di en el parking de tu casa. Tras ese rally que no supera los 10 km por hora, me va a costar 400 euros. Me iba a comprar un coche nuevo, pero he decidido que este, por ser el primero, me lo quedo. Además, mi único gran trayecto, el que cuenta, de las cosas que importan, lo hago con caballos salvajes. Yo te voto a ti, para presidenta de todos mis estados, de ánimo. Ahora que vuelve el frío, no recuerdo qué ropa me ponía el año pasado. Tal vez ninguna chaqueta era suficiente. Así. El abrigo gabardina con el que te conocí. Ese me sacó del invierno. Que no fías ni de mí. Tú siempre acabas diciendo que no. Que només veus com ser de l'honor. L'honor. Allò que amagaves.